La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Bueno, buenos días a todos, a todas. Lentamente se va a imponer el todes también. En este octubre, en este 17 de octubre, ¿qué mes que tenemos, por favor? En este programa que lo denominamos La Salada, que tiene de cortina a Quirós, no sé, por un tiempito, no creo que quede por mucho tiempo. Este 17 de octubre en La Salada por FM La Caterva, como dice mi amigo Fede, que está aquí presente. ¿Cómo anda, Fede? Bien, muy bien, Rafael. Acá disfrutando de estar en el... Ahora sí, en el episodio 1, digamos, ¿no? Digo, la caterva con B corta, ¿no? Bueno, y con C. Y con C. ¿Cómo con C? Claro, con claro. C y con B corta para buscarnos en Facebook como FM La Caterva y encontrarnos. ¿O llamarnos a qué número? Al número 4302-6394. Son las 14 y 23 del día 17 de octubre, como decíamos. Octubre, mes de efemérides. Un octubre que viene complicado por estos lados del mundo. Cuando digo por estos lados, del sur. Bien al sur del mundo. Las efemérides. ¿Qué hacemos con las efemérides? Las recordamos, las dejamos pasar, nos hinchan las bolas. Efemérides que nos permiten conocer más de la historia, si lo aprovechamos. Que nos permite como excusa para hablar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra comunidad. Tenemos el 8 de octubre, el aniversario del Che. Hoy, 17 de octubre, la gesta histórica donde el movimiento, donde los trabajadores argentinos pidieron, sin pedir permiso, entraron a la historia, llenaron la Plaza de Mayo y pidieron por su líder encarcelado. El octubre rojo, la primera revolución mundial, con Lenin a la cabeza, el gran pueblo ruso, se estaba muriendo de hambre, la Primera Guerra Mundial, imagínense, millones y millones de rusos en el frente muriéndose de hambre, sin sustento la monarquía, y todos viniéndose, abandonando las armas y viniéndose, una gesta histórica. Y le cambió la perspectiva al mundo, donde los trabajadores somos los únicos que no necesitamos explotar a nadie para ser felices. Es decir, que creamos un nuevo mundo. Bueno, esa fue la primera revolución mundial. Por supuesto, necesitamos estudiarla bien a fondo para saber qué cosas hicieron mal y qué cosas hicieron bien. Bueno, tenemos está atravesada, por supuesto, estas efemérides, también por una política regional, donde lo más relevante es en Venezuela, donde los agoreros de siempre, de los medios de comunicación hegemónicos al servicio del imperialismo, planteaban la se cae Venezuela en cualquier momento, y donde elecciones libres y democráticas, por supuesto, ganaron 17 de las 22 provincias, a ellos le llaman Estado, bueno, las provincias de Venezuela, que tienen cuestiones menores, que hay que charlarlas, hay que plantearlas, pero hoy ya toman juramento. ¿Saben quién le toma juramento en Venezuela a los nuevos gobernadores? No lo toma el gobierno, lo toma la constituyente. Una constituyente que se plantea sobre la comunidad y no sobre los partidos, algo inédito en América Latina. Y donde se caía, bueno, claramente el pueblo venezolano que pasa un montón de necesidades, pero sabe lo que no quiere, no quiere volver, no quiere retroceder. También en la política regional, en Brasil, Lula lanzó su candidatura. Buenas noticias entre Venezuela y la candidatura de Lula. Se, digamos, construir en base a esos dos pilares un dique de contención a la derecha que avanza. Eso no significa que uno está de acuerdo en todo lo que las medidas que toman los gobiernos, por supuesto. Pero sí, claramente, entre uno y el otro, se elige aquellos que pueden plantear un freno a la derecha. Y en la política local estamos atravesados por las elecciones. ¿Te acordás? El domingo votamos, ya casi nadie se acuerda. Salvo que vemos la tele y vemos algún candidato por ahí. Por supuesto, hay que reconocer, y con mucha humildad, que Cristina llenó el estadio Racing con mucha gente, ¿eh? Pero bueno, y María Eugenia Vidal, que no, en un acto no junta ni 50 personas, aparece en todos los medios, por supuesto todos comprados, todos vendidos. Cuando dicen que no todo se compra y no todo se vende, por supuesto que están hablando de vos, que estás en el barrio trabajando, que estás en el taller, que estás estudiando, donde no todo vendés, no todo comprás, porque tenés dignidad. Cosa que nos enseñaron nuestros padres, que aprendimos del otro, que lo sostenemos con nuestros vecinos. Pero los medios, los ricos se venden, se compran. Tienen que mantenerse. Vos sabés que los ricos roban para llegar y después tienen que robar para mantenerse. Cosa diferente a la que hacemos nosotros. Por eso somos diferentes, por eso tenemos proyectos diferentes. Y decía que en la política local, algo trascendental es, o nos pintan, esto de que la política puede resolver los problemas existenciales. Esa es la filosofía, o el intento filosófico, un mamarracho, unos pavotes bárbaros por parte del macrismo, donde hay un chiste de Quino, por supuesto escrito, dibujado, como es el fenómeno, donde hay un montón de gente riéndose y hay uno que está triste. En el siguiente cuadro, la policía se lleva al que está triste. Claro, pues nos intenta vender que ellos son la solución a los problemas existenciales y te pueden vender la felicidad. Esa felicidad que intentan hacernos ver que todo que se vende y se compra. La felicidad no se vende ni se compra. No sé si la política resuelve los problemas existenciales. Lo que sé es que esta política no resuelve los problemas existenciales. Así que bueno, no te dejes engañar. Vos que seguís laburando, vos que seguís parando la olla, digamos, valés y valés mucho porque no vendés y comprás tu dignidad. Bueno, en esta semana que pasó, este fin de semana largo, muy provechoso, espero que haya sido en familia, que haya aprovechado para hacer la piecita, para hacer el techo, para pintar, para cambiar un poco de aire. Compañeras de todo el país se juntaron en el Chaco y construyeron una vez más un encuentro nacional de mujeres donde se encuentran, donde se reconocen. A mí me parece que pasa también, hay cuestiones. Vos sabés que siempre dije que la cuestión individual se potencia en lo colectivo. Y donde me parece que en el Encuentro Nacional de Mujeres hay muchas mujeres que se encuentran como mujeres, se identifican como mujeres y a partir de ahí se va construyendo ese feminismo. Ese feminismo, por supuesto, que cuando avanza nos hace avanzar a todos. Por supuesto, no retrocede el varón, sino que avanzamos junto a ellas. Y bueno, acá hoy tenemos a Mafalda Sánchez, una compañera jovencita que viene peleando y construyendo feminismo popular junto a los más necesitados. ¿Cómo andas, Mafu? Todo bien, ¿cómo vas? Acá muy cansada, recién llegada del encuentro. Está amanecida más que cansada. Sí, ¿no? son las cosas. ¿Eh? ¿Cómo andas, Mafalda? ¿Bien? ¿Saliste ayer anoche, no? No, ni ahí. Bueno, no vino el pinchadisco Pablito, sí tenemos al Dano en la doble función de productora, en la triple función, productora, y sí, ¿cómo se dice? Operador. ¿Cómo andás, Aldi? Bien, muy bien. También medio dormida, el encuentro las mató, pero bueno, parece que valía la pena, eso está bueno. ¿Vos también fuiste, Chaco? Espectacular. Bueno, nos van a contar, los tenemos acá, pues digamos, yo me voy a callar y voy a pasar la palabra. Pero bueno, volviendo, efemérides para construirnos, reconocernos. Si no conocemos el pasado, es muy difícil construir algo. No es aburrido, al contrario. Ahora tenemos acceso a la información por todos lados. Dos, tres líneas, sabemos. ¿Quién no sabe quién fue el 17 de octubre de 1945? La revolución en la Unión Soviética. Bueno, en la semana pasada, el 50 aniversario del asesinato del Che. Algo que leí por ahí, que lo voy a profundizar, algo que hizo Evo reivindicando al ejército cuando capturó al Che. Bueno, eso lo voy a ver. Habría que buscarlo, ¿no? Sí, lo voy a buscar. Bueno, por supuesto que este programa nos vamos a reivindicar republicanos y vamos a apoyar la independencia en Cataluña. La otra vez escuchaba al rey hablando de democracia y me preguntaba quién votó al rey, quién votó a los Borbones. Hace 400 años que están los Borbones, la familia real española, hablando de democracia. Una locura, digamos. Es como la otra vez escuchaba también a los curas hablando sobre familia, digamos, qué construcción familiar pueden tener, ¿no? ¿Con qué pueden opinar? No sé, hay gente opinóloga, digamos, y se recibe de opinólogo. Bueno, lejos de todo esto y de las opiniones, yo también me quiero recibir de opinólogo, pero en el fútbol. Pero no me dejan. Chacarita perdió otra vez 2-1 este fin de semana. Fede, ¿qué cuadro sos? Yo de Racing, pero ¿sabes que fui a ver a Chacarita cuando ascendió ahora? Me invitaron a conocido Chaca y fue un partido que no sé si merecían ganar, pero ganaron y ascendieron. Qué grande. ¿Vos más fue de qué equipo sos? No, de ninguno. ¿De ninguno? ¿Albi? De Independiente, pero... Pero no le da bola al fútbol. Bueno, yo creo... Bueno, vos que estás del otro lado, esto es La Salada, un programa hecho desde los márgenes. Son las 23:44 del día 17 de octubre. Hola, ¿me escuchás ahí? Hubo un levísimo silencio, pero me parece que fue auricular porque Aldi nos mira extrañada, así que está todo en orden. Muy bien, 4302-6394, si estás del otro lado, querés aportar algunas cosas. Bueno, esto es La Salada y vamos a este tema. De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranas, 97.3. Bueno, volvemos por FM La Caterva, 4302-6394. Por las redes www.fmlacaterva.com.ar. Caterva con C, no con K, como si fuese kirchnerista o anarquista. sino con C y con B corta. Bueno, búscanos ahí, entramos en las redes. 32 encuentros nacionales. Increíble, ¿no, Mafu? Sí, la verdad que increíble. Previo al viaje repasábamos, ¿no?, los encuentros desde 1986. ¿Cuántos años tenés vos? 27. O sea, el encuentro tiene más años que yo. Y yo hace ya varios años que voy. La verdad que es increíble llegar a un 32 Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans, porque hemos ido también avanzando en nuestras definiciones. Y un encuentro único en el mundo, no hay otra experiencia similar a esta. Ah, mira. Por eso vienen de muchísimos lugares. De Uruguay, ¿no? De Chile. Ahora en Uruguay se hace el primero. ¿Sí, es el primero esta vez? Ahora en noviembre se hace el primer encuentro mujeres de Uruguay. Sí, están ahí replicando las experiencias, pero es la única experiencia similar en el mundo. Por eso vienen de muchos lugares a ver mujeres, vienen de, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto que dure tanto? Digo, en un movimiento popular tan fragmentado, tan en diáspora como es el nuestro. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué crees? Te maté con eso. Me mataste con esa pregunta. Es que secreto tiene que haber, digo, si somos el único país y llevamos por el 32, algo tiene que, ¿no? Sí, primero, bueno, es la gran opresión que hay contra las mujeres. Sí, pero claramente tiene que ver con una tradición de la Argentina y de cómo sus movimientos populares se desarrollan acá, ¿no? Me parece que eso tiene que ver fundamentalmente. Porque opresión hay en todos lados. Sí, y las mujeres somos oprimidas y doblemente explotadas en todos lados, así que supongo que tiene que ver con eso. Mira, yo pensaba, ¿no?, de que muchas veces tal vez desideologizás un toque, ¿no? No haces todo patria o muerte para que se mantengan las cosas. Estaba pensando, bueno, pero sí, uno llega con esa, sí, con sí, eso, claro. Por eso, fue una discusión en su momento si el encuentro era un encuentro de mujeres o era un encuentro feminista, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces se definió que era de mujeres para que muchísimas mujeres se sientan parte de eso. Aún sin ser feministas. Aún sin ser feministas. O que sin declararse, claro. Claro, son feministas, pero no. Pero no lo dicen, exactamente. Claro, exactamente. Obviamente que eso muchos años atrás y hoy hemos avanzado muchísimo más y el feminismo no está referenciado como algo más negativo, ¿no? Como hace varios años atrás. Pero sí, esas discusiones se han dado y bueno, se viene ampliando, ¿no?, también los conceptos. Que ahora no sea solo de mujeres, para poder incluir a las compañeras trans y a otras identidades. Que no sean la masculina hegemónica, pero que puedan estar incluidas en el encuentro. Y sobre este puntualmente, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué viene? O sea, hasta ahora más o menos para la gente que está menos entendida en el tema, sobre todo lo que le llega es la polémica cuando se hace la marcha, se pudre en la catedral, en la catedral de cualquier ciudad, sea cual sea, así que bueno, si querés contar un poquito cómo fue este, qué hubo. No hubo tanto problema como la otra vez, ¿no? No, la verdad que no, o sea, venimos de 2 años de represiones bastante brutales en Mar del Plata y en Rosario, 2 ciudades enormes, aparte con capacidad, realmente con capacidad de recibir a muchísimas mujeres. Mar del Plata recibe más de 100.000 personas todos los veranos, pero parece que no podía recibirnos bien a nosotras. Y no, la verdad que fue un encuentro que se desarrolló con bastante tranquilidad, si bien todas las organizaciones, bueno, alertas a lo que vino pasando los 2 años anteriores y también a las distintas situaciones acá, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que fue bastante cuidado todo. Hubo muchísima buena recepción por parte de la gente de Chaco, la verdad que a diferencia de lo que se decía previo, que la gente no nos quería recibir, que estaban haciendo como un montón de campaña, etcétera, etcétera, eso no sucedió. Obviamente que siempre hay que aclarar como que el encuentro no es solo la marcha, ¿no? Porque queda como que es solo eso y al mismo tiempo hay más de 70 talleres en un montón de escuelas que se dividen a su vez, cada tema se divide alrededor de 4 o 5 comisiones por la cantidad de gente que hay. Entonces siempre hay que aclarar más todas las actividades que se hacen en las plazas. En todas las plazas de ahí de la Ciudad de Resistencia hubo distintas actividades de distintos sectores políticos, grupos, colectivos, etc. Che, cuando vos decís toda esta campaña anti-encuentro que hacen previamente, ¿a quién le adjudica? ¿Quién es? ¿Hay algún nombre y apellido, como decir, bueno, este sector es el que hace esta campaña? En general son sectores de la Iglesia Católica, principalmente, sectores vinculados al Opus Dei, a sectores como Cristo Rey y todos esos sectores. También en el Chaco hay una característica que en realidad el movimiento evangelista también es muy grande. Ah, mira. En digamos, más que los católicos, sí, sí, por ahí. Y bueno, también sabemos que estuvieron haciendo bastante, bastante campaña en los barrios, asustando a la gente, que no salga el fin de semana, que esas son cosas que no escuchábamos desde encuentros como Salta, Tucumán, digamos. Casi como medieval, ¿no? Como claro, la bruja, claro, se va a comer, claro, a tu hijo. Claro, una cosa así, bueno, sí, sí, con mensajes de ese estilo, que no había que salir a la calle, que los chicos adentro, y ese tipo de cosas. ¿Algunos temas de los talleres? Y hubo varios. Estuvieron muy llenos los de las organizaciones populares, hay como varios que tienen que ver con organizaciones populares, economía popular, fueron talleres muy exitosos por lo que contaron nuestras compañeras que participaron en esos. El de ESI, el de Educación Sexual Integral, fue también uno de los principales y con mayores comisiones. El de mujeres en situación de prostitución, recién estábamos charlando fuera de... Sí, de aire. Estuvo muy bien, yo no estuve porque nosotros estuvimos en el de activismo lésbico con otras compañeras y no estuve en el de situación de prostitución, pero estuvimos hablando con algunas compañeras que militan activamente de otras organizaciones con las mujeres en situación de prostitución y dicen que estuvieron muy bien, aparte bueno, este año se separaron, ¿no?, del de trabajo sexual para que, bueno... Porque hay todo un debate alrededor de eso. Hay todo un debate y también la verdad es que si no estábamos pudiendo avanzar encontrando... Claro, entonces hicieron como dos talleres, uno para cada enfoque, digamos. Claro, exactamente. Y eso de alguna manera permite que, bueno, que cada línea pueda avanzar un poquito más en sus reivindicaciones o en lo que está planteando o en su organización. Bien ahí. ¿Y hubo una actividad central de la economía popular? Sí, hicimos como CETEP. ¿Qué es la CETEP? La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Hicimos, bueno, una asamblea de mujeres muy al estilo de la asamblea que hicimos acá previo al paro internacional de mujeres, donde participaron las compañeras de, bueno, de todas las organizaciones y de varias regionales y de varias ramas de la CETEP. ¿Quiénes estuvieron, che, de la CETEP? Estaban, o sea, de las organizaciones, todas las organizaciones. Ah, mira. LMTE, Levita, Seamos Libres. Mira ahí. La UTT. Y después, bueno, de las ramas hablaron distintas compañeras de distintos lugares. Así que no, la verdad que estuvo muy bien y seguimos avanzando en tratar de, bueno, de que tenga un lugar de importancia las compañeras trabajadoras de la economía popular en el encuentro de mujeres. Que bueno, venimos bien, digamos, porque antes se hablaba más de economía social, o había como algunas cuestiones de producción así muy aisladas, ahora ya se empieza a hablar un poco mejor en los talleres, un poco más completo, digamos, el desarrollo. Digo, me imagino, porque todos los sitios, los sindicatos, digamos, de alguna forma u otra, durante tantos años aportaron sus... Todos los sindicatos tienen para cubrirse una Secretaría de la Mujer. Sí. Y ponen a la única compañera en la comisión directiva, la ponen, claro, ahí, claro. El secreto, como para decir, bueno, somos, qué sé yo. Ahí tenés algo para hacer. Lo políticamente correcto. Ahora, pero me parece que la construcción de ese feminismo con la perspectiva de clase se lo dio claramente la CETEP el año pasado cuando empezó a plantearse como identidad de laburantes el paro, cuando justo en el medio donde la burocracia estaba... No quería hacer nada. Bueno, pero ¿no lo ves como una inflexión también ahí con este emergente de la economía popular? Sí, sí, está claramente, o sea, claramente tiene mucho que ver y en el encuentro se ve muy reflejado, digamos, ¿sí? Eso, porque ahí nos encontramos un montón de todas esas mujeres. Yo le contaba hoy a Rafa cuando veníamos, la plaza central es una plaza de la economía popular. Desde el día anterior que, claro, que las compañeras de todos los lugares del país estaban preparándose para vender sus productos, etcétera. Entonces, eso se tiene que ver políticamente y se tiene que poder empezar a trabajar. Entonces, bueno, eso es lo que venimos haciendo con las compañeras y también que sea parte de la agenda del encuentro. O sea, que si bien hay un taller que tiene que ver con la economía popular, bueno, nosotros ahí empezar a llenarlo un poquito más de contenido, etcétera. Y aparte que nuestra Secretaría de las Mujeres y la Diversidad de la CETEP es colectiva. Sí, sí. No es que pusimos una compañera ahí, sino que la estamos manejando entre muchas compañeras. Así. O sea que estaba viendo, ¿no?, a ver qué onda los medios después del encuentro. Y hay una foto que es ilustrativa de la primer plana de La Nación del día de ayer, donde ponen una foto de la maratón que se corrió acá en Buenos Aires, de los 42 kilómetros que lo habrá ganado alguno de Kenia, algún negro, y no había una foto de la gran marcha de las mujeres ahí en el Chaco. Digo, cómo desvirtúan, cómo sí. La necesidad, yo creo que ya es histórica del diario de los Mitre, digamos, de ocultar, de poner bajo la alfombra los trabajadores, su lucha, la lucha de las mujeres, digamos. Digo, ¿cómo fue la marcha? Y después, digamos, también acá somos políticamente correctos y estamos preguntando formalmente todo, que esto y lo otro, pero también quiero meterme. ¿Se podrá llamar a alguien, che? Porque yo lo que veía es que las compañeras, la sensación que tenían las compañeras y esa introspectiva, ¿no? Que veía muchas fotos, digamos, compañeras saltando y compañeras como pensando. Quería saber. Sí, en la foto, como compañeras metidas hacia adentro. Me parece que esto es un descubrimiento. Que el colectivo te lleva, pero muchas compañeras, digo, se van sin tal vez las herramientas teóricas. A encontrarse. Tengo la sensación eso, que ese gran encuentro de mujeres se encuentran las compañeras a sí mismas, sí, y a partir, sí, claro, de ahí. Y me gustaría. Mira, todos, sí, los años, a ver, en nuestros preencuentros siempre preguntamos quiénes viajan por primera vez. Sí. Y más de la mitad siempre viajan por primera vez. Ah, bien, o sea que hay un montón de gente, sí, nueva, sí, cada vez. Todos, bien, los años. O sea, imagino que eso no nos pasa solamente a nosotras, sino que le pasa a un montón de otras organizaciones. Entonces sí, realmente es un momento, todas, incluso las que vamos hace un montón de años, etcétera, porque nos encontramos en diferentes roles, en diferentes tareas que tenemos que desarrollar allá, y sí, obvio, te vas con otras, digo, por ejemplo, yo volví este año, volví a participar de un taller, porque los años anteriores no pude por garantizar un montón de cuestiones para las compañeras. Este año pude volver a participar. ¿Y estuvo bueno ese taller? Y estuvo bueno. ¿Sí? Estuvo bueno, sí, nos tenemos que volver a organizar, ¿no? Claramente este proceso de derechización, etcétera, viene también cargado hacia la comunidad LGBTQI, así, sí, que... Pero perdón, siguiendo con lo que preguntaba Rafa, ¿cómo es ver el proceso, cómo es verlo y acompañar el proceso de las compañeras que viajan por primera vez? ¿Cómo? Y la verdad que es muy bueno, porque llegan al principio, bueno, al preencuentro muy tímidas en general, al viaje también, la primera asamblea es como bastante tímida. Estamos hablando de feminismo popular, por estamos supuesto. Hablando de feminismo el elitista popular. Se toma el avión, vuelve, se compra 4 revistas y lee 2 libros de Mia Farrow, pero digamos, esto es feminismo popular, ahí todo bajando la comida, que no falte nunca la comida, por favor. Si no, sí, dicen quilomba todo, se pudre todo ya. Me parece muy bien. Y bueno, pasa que en la primera asamblea en general muy pocas compañeras se animan a hablar, etcétera, y todo lo contrario al cierre. Ah. Y la marcha es una liberación total. Vos ves a las compañeras, bueno, yo le contaba a las compañeras de la UTT, viajaron. La Unión de Trabajadores de la Tierra. La Unión de Trabajadores de la Tierra viajaron por primera vez y marcharon ahí con nosotras y estaban chochas ahí. Creo que hicieron tetazo, todo, Mirá. Estaban descontroladas. Bien, bien. Así que estaban en el buen sentido, por supuesto. En el buen sentido, bien, por supuesto. Perfecto. Estaban muy contentas las compañeras de la UTT, así que eso nos puso. Es muy lindo ver el proceso. ¿Qué es eso? Es un fin de semana recortito, pero ver de las compañeras cómo arrancan muy tímidas al principio y después se animan a hablar, cuentan lo que les pasó. Muchas compañeras, porque también se encuentran con que no están solas en un montón de situaciones que viven. Y eso, sentir eso, es muy fuerte, y entonces, bueno, muchas se emocionan en general al final, etc. Sí, ¿qué perspectivas hay? Y bueno, ahora el próximo es en Chubut. Claramente el encuentro estuvo obviamente muy atravesado por la desaparición de Santiago Maldonado, obviamente. Fue uno de los principales temas en todos lados, en todas las comisiones, en todas las escuelas hubo referencia a la desaparición de Santiago y obviamente tiene que ver con eso la elección del sur y obviamente de defensa de las compañeras mapuches que obviamente estuvieron en el encuentro. Pero un sur, pero fue costero. Sí, fue más raro, que, sí, más eso, que cordillero, eso, ¿no? Fue raro. Pensamos que iba a ser más para el otro lado, pero bueno, las mismas compañeras plantearon Puerto Madero. ¿Y quiénes son los que deciden? ¿Cómo se deciden los? Es raro. Habría que mejorarlo, la verdad. Porque se hace en el cierre por aplauso, medio por aplausómetro. Pero medio al oído, ¿viste? Claro. También no es que hay algo que mía, entonces... Literalmente el aplausómetro, o sea, se tiran nombres y se aplaude, sí, más. Sí, es una de las cosas que tenemos la tarea de mejorar el método, porque claramente genera muchas controversias. El año pasado había mucha fuerza para que sea en Buenos Aires, no sucedió, y claramente hubo ahí como una cuestión con Chaco. sobre todo con hay sectores como el PCR, etcétera, que tienen mucho maneje en las provincias. Entonces, bueno, ahí como meten mucha presión y que muchas compañeras no nos podemos quedar al cierre porque venimos de lugares muy lejos, etcétera, entonces no nos podemos quedar al cierre y no podemos elegir ese lugar. Entonces lo tenemos que claramente mejorar. Para mí no es el método como plantean algunos sectores de trotskismo, etcétera, porque es imposible votar y aparte es quien lleva más gente, digamos, la organización que lleva más gente. Votar en una comisión, en un taller, y bueno, van a paratearla y te salen todas las... Si se mantuvo hasta ahora el 32 encuentros nacionales, digamos, los cambios también tendrían que ser acorde al momento. Che, cuando digo la expectativa, ¿no? Porque entre encuentro y encuentro, me parece que hay un montón de tareas que tal vez no son, porque lo que tienen los encuentros no es que bueno, sale una cosa y todo el mundo tiene que hacer algo, ¿no? Digamos, sino que es un encuentro para formarse, para estar, para compartir. Salen cosas también, ¿eh? ¿Salen cosas? Sí, sí, claro. Sí, y que de hecho si pensamos, por ejemplo, en la campaña por el aborto, hay un montón de experiencias, salen de los encuentros y muchas cosas que se quedan para hacer durante el año salen de los talleres de los encuentros. Después, obviamente, se desarrollan según la provincia según la realidad de cada uno. Claro, claro, y la capacidad organizativa que tengan las compañeras en esos lugares. Así que sí. En principio, bueno, por lo pronto esperamos que a Chaco tuvimos una fea experiencia en el día de ayer. Nosotras ya nos habíamos ido, pero bueno, hubo ataques de machos de algunos sectores a las compañeras que quedaban. Igual eran 60 tipos nada más, no era ni en pedo la sociedad chaqueña. No, esas cosas que decían, no, eran 70 tipos que claramente fueron organizados y mandados, con obviamente con complicidad con la policía. Que le liberaron la zona. Que liberaron la zona, sí, como que estaban ahí, pero bueno, tardaron un poco en defender a las compañeras. Y fueron las mismas compañeras que se organizaron. Tampoco para hay que esperar salir. Mucho de que no defiendan, ¿no? No, claro, por eso fueron las compañeras que se organizaron ahí, empezaron a ir para otros lugares, buscar dónde poder refugiarse, etcétera, y poder garantizar la retirada de las compañeras. Pero bueno, claramente no se bancaron todo un encuentro impecable. Que fue impecable, que no hubo la verdad que quilombos en ningún lado. Y bueno, no se lo bancaron, así que tuvieron que salir a... Así que bueno, proseguiremos con... Venimos preparándonos, obviamente, para un nuevo paro de mujeres el 8 de marzo, así que... Esa es la tarea. No hay otra tarea en este momento que es seguir profundizando la relación con los sindicatos, que es lo que más cuesta. Hay que convencer a los gordos de la CGT, claro, para llamar al paro el 8 exactamente, de marzo. Exactamente, así que la tarea viene por ahí. ¿Vos sabés quién es la secretaria de la mujer de la CGT? Noemí, no sé cuánto, que es la presidenta del sindicato de modelos de la Argentina. Sí, sí. Noemí, no sé cuánto, histórica. Tuvimos una conferencia de prensa, estuvimos ahí. Bueno, pero los tipos, imagínate el retraso que tienen hablar de derechos de las mujeres. Qué sé yo. Sí, claro. Te salen con el voto femenino, que estuvo muy bien, pero fue hace 65 años. Escuchá. Bueno, gente joven. Sí, siempre. Sí. Yo creo que por un lado las organizaciones populares son como una de las grandes patas del encuentro y después la juventud que va por primera vez, que es una cosa espectacular ver a las pibas cada vez más jóvenes yendo. Bueno, este año se organizaron incluso desde la coordinadora de estudiantes de base de los colegios secundarios para ir. Entonces la verdad que Sí, coparon varios talleres. Bueno, la educación sexual integral fue uno y otros talleres donde estuvieron las pibas más jóvenes. No, te voy a preguntar, Aldana. ¿Vos estuviste ahí? Sí, estuve ahí también. ¿Sale ahí? ¿Sale? Sí. No fue tu primer encuentro, ¿no? No, el tercero. No, el tercero. El primero Mar del Plata, el año pasado Rosario y este en Chubut. ¿Y? También todos los años se vive de manera diferente. Además es eso, te encontrás el fuerte también del encuentro, son los talleres, ¿no? Y también varían mucho porque te encontrás con... millones de talleres, depende de la temática que elijas, que siempre todas cuando vamos por primera vez queremos... Millones no es literal. Porque, yo creo cientos. Que 100 puede llegar a ver. Y hay 70 talleres. Temas. ¿Mirá? Claro. Entonces eso se multiplica por 3, 4, ¿y de cuál estuviste este año? Este comunicación fuiste. Ese fue el primer año. Este año fui a feminización de la pobreza. Ah. Que igual llegué tarde. Porque es muy complicado viajar. Terminás muy agotada porque no hay un minuto para. Claro, porque vas de un lado para el otro. Sí. Y también fui a Mujeres Latinoamericanas y Antiimperialismo, que estuvo muy interesante también. Mira. Y participaron compañeras de otros países, había una venezolana, muchas compañeras paraguayas, eso me llamó mucho la atención. Este año en particular vinieron muchas compañeras del Paraguay a querer como, bueno, enriquecerse con toda la experiencia. Igual de muchos países latinoamericanos vienen y participan en las mesas latinoamericanas que se hacen todos los años y en un montón de actividades, porque todo el tiempo se hacen millones de actividades al mismo tiempo. Pero eso me llamó mucho la atención y bueno, también se planteó bueno, toda la avanzada a regional y mundial, ¿no?, de la derecha, la reforma laboral, también eso estuvo presente tanto en el taller de feminización de la pobreza y bueno, y en el otro que mencioné de antiimperialismo, en relación también a lo que va a suceder en diciembre acá con el, no sé si es Congreso. El encuentro de la Organización Mundial del Comercio. Ahí vamos, ¿tenés algún tema preparado? Sí. Tiramos un tema y volvemos después del temita, algún separador. Seguimos hablando acá con Mafalda, con Aldana, acerca del Encuentro Nacional de Mujeres, esta vez en el Chaco. Debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. www.fmlacaterva.com.ar La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. ¿En qué andamos? Bueno, volvemos. 4302-6394 a nuestro teléfono. www.fmlacaterva.com.ar. Nos buscas en las redes. Son las 14 y 25 de este 17 de octubre. También tenemos como efeméride de ayer el día, creo que es el día mundial de la soberanía alimentaria. Ahora vamos a hablar, pero seguimos acá en el estudio con Mafalda y Aldana. La última preguntita, ya entramos con otro tema, que tiene que ver esto, ¿no? Las grandes tareas del feminismo, ¿no? Y la construcción en general, y en particular, como vos planteas, el feminismo popular. Y esto que me quedó picando es la feminización de la pobreza. En algunas linitas medias cortitas, no sé si querés. Y por lo pronto, lo que te decía del paro, del nuevo paro internacional de mujeres y el desarrollo del movimiento feminista dentro de los sindicatos, que es una tarea que venimos desarrollando desde el año pasado. Por otro lado, claramente venimos, le decía recién a Fede, le contaba la campaña por el aborto, que tuvo 5 cuadras de gente suelta, digamos, independiente, que va directamente con la campaña en el encuentro y que claramente es una de las deudas fundamentales, y que tuvimos hace poco, el 29 de septiembre, una marcha federal por la legalización del aborto. Sí, hay una sociedad más conservadora que Chile y avanzó un montón en el tema de la... Bueno, avanzaron en el aborto con causales, que es lo que acá ya está desde... Está bien, bueno, pero como que está en tapete, ¿no? Sí, sí. Igual no lo aplican acá, aunque tengan la ley y esté no, acá. No lo aplican, debemos estar luchando en los hospitales para que se cumpla. Y en Salta creo que hubo una ley en contra, una cosa... Sí, una cosa desastrosa. Así que claramente eso sigue estando entre los principales temas de la agenda, y la aplicación de la ley de educación sexual integral. Bien. Es lo que se está pidiendo, que lo están pidiendo las pibas en todas las escuelas, los protocolos de violencia... O sea, claramente tenemos que avanzar ahí, y no vamos a estar confiando en este Estado, así que vamos a avanzar entre las estudiantes, las docentes, etcétera, para seguir aplicando la ley. Y bueno, respecto a la feminización de la pobreza, ¿qué querías saber? No, a mí me parece que como en época de crisis hay una realidad, que la pobreza impacta mucho más entre las mujeres y los niños que entre los varones. Esto implica también a esa doble opresión, tiene que ver con esa doble opresión que recién hablabas, y que las mujeres se ponen, ¿y por qué se ponen tanto al frente de las peleas, de las luchas contra la pobreza? Justamente porque es donde más impacta, es entre las mujeres, es entre las mujeres solas, cuidando o teniendo las tareas del cuidado, más las tareas del trabajo, más las tareas de organizar, sí, a su comunidad. Y este es el punto principal de la violencia machista, digamos. No hay manera de resolver la violencia machista si no resolvemos esta violencia económica. No hay manera, digamos. Nosotras desde todas las organizaciones, por ejemplo, que estamos en la CETEP, sabemos muy bien que cuando acompañamos a nuestras compañeras en situaciones de violencia, el principal problema tiene que ver con la violencia económica, la falta de laburo y la falta de vivienda. Es okay. Eso. Clarísimo. Bueno, un encuentro más que deja un montón de tareas, muchas conciencias, abre cabezas, buenísimo. Me parece que es a imitar de otras luchas, de otros movimientos populares, ¿no? De la Constitución. Ya no es un emergente, claramente, el programa Ni Una Menos es un programa ya nacional y es parte de todos nosotros. Y es una tarea que la asumimos prácticamente, es decir, militamos por eso. Bueno, gracias por estar con nosotros, Mafu. No, muchas gracias por invitarme, disculpen la voz y el cansancio. Con Aldana también. Están bien justificadas. También. Aldana hizo lo suyo también, como siempre. Aldi, vamos a... ¿Seguimos con otro tema? Sí, por supuesto, estamos acá, ya lo hicimos esperar un poquito, estamos con Carlos Vicente, de la multisectorial Verde de Semillas, hablando justamente sobre este tema. ¿Qué tal, Carlos, me escuchás? Muy bien, buenos días, buena semana, bueno, una alegría enganchar con lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, así que valió la pena. Ah, bien ahí, Carlos. Bueno, esperar y acompañar. Perfecto, bien ahí escuchando. Bueno, nada, te pregunto justamente porque la semana pasada hubo en tratamiento, bueno, además de que pasaron muchas cosas entre ellas el encuentro, hubo tratamiento de 9 proyectos distintos sobre la ley de semillas. ¿Se puedes comentar un poco cómo es esto? Sí, por supuesto. A comienzo de la semana pasada recibimos así con alarma un mensaje que circulaba en las redes de WhatsApp diciendo que había ingresado un nuevo proyecto de ley de semillas y que se iba a tratar la semana que pasó en el Congreso, y que la expectativa era que en 15 días estuviera aprobado en el plenario de diputados, ¿no? Entonces, desde la multisectorial, no a la nueva ley Monsanto de semillas, nos pusimos en marcha primero a averiguar qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las novedades que había desde la Comisión de Agricultura, y bueno, comprobamos que no había un nuevo proyecto, que lo que pasó es que el presidente de la Comisión, Gilberto Alegre, del macismo, dio la orden, digamos, de que se reunieran los asesores para tratar los 9 proyectos que se presentaron entre agosto y noviembre del año pasado, como vos bien mencionas. Y bueno, también nos pusimos en campaña para estar ahí presentes, así que 3 compañeras y compañeros pudimos ingresar a la reunión de los asesores el día jueves por la tarde y escuchar lo que hablaron entre ellos, y al mismo tiempo también nos dieron la oportunidad de opinar y dar la posición de la multisectorial sobre estos temas. Y bueno, por suerte podemos informar a todos los que han adherido, porque hemos recibido cientos de adhesiones en esta última semana del documento que sacamos el día martes mismo, y decir que si bien empezaron los asesores a analizar los 9 proyectos de ley, no hubo avances, no se discutieron los proyectos más polémicos como los del el sector semillero, que plantean 14 años de pago de regalías cada vez que alguien guarda semilla para volver a sembrar, ¿no? Y ni tampoco el proyecto oficial, ni se quedó tampoco en una nueva reunión. Pero lo que sí marca claramente esta reunión es que, bueno, se ha puesto en marcha los engranajes corporativos y del macismo y de Cambiemos para tratar de aprobar este proyecto de ley. Así que valió la pena para movilizarnos, para poder dar la alarma y, bueno, para poder contar, como siempre, con ustedes difundiendo estas situaciones, ¿no? Sí, Carlos, justamente sobre una cosa que mencionaste te quería preguntar, porque bueno, vos usaste la palabra alarma, ¿no? Como que se alarmaron cuando llegó esta novedad. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas que puede traer estas leyes posibles, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos vimos una cuestión, bueno, lo que vos decías de las regalías, leí también por ahí que podía llegar a estar penado compartir semillas o pasar semillas. ¿Puedes comentar un poco para los que estamos menos interesados en el tema? Sí, por supuesto, es fundamental esto de seguir sembrando conciencia, porque cuando la gente escucha ley de semillas, hasta puede pensar que es una ley para defender las semillas, ¿no? Como se ha hablado en estos años de ley de bosques, ley de humedales, ley de glaciares. Bueno, no, una ley de semillas lo que hace es crear un marco jurídico para que las semillas puedan ser monopolizadas. Y esto se hace a través de una norma, un derecho que se ha creado que se llama derecho de obtentor. Y ese derecho de obtentor hace que alguien que dice, bueno, yo obtuve una semilla nueva, distinta, homogénea y estable, piden esas 4 características, tiene el monopolio sobre la semilla, como si tuviera derecho de autor por cobrar por una canción o un libro escrito. Bueno, claro. Lo mismo pasa con las semillas. Lo que se olvidan al hacer esto es que las semillas tienen 10.000 años de historia de la creación por las mujeres, justamente campesinas y originarias de todo el planeta. Ellas crearon las semillas agrícolas y, bueno, guardan en su composición toda esta historia de mejoramiento, de diálogo con la naturaleza, de creación, de diversificación. Quien está haciendo esto, podríamos decir que es como si alguien tomara un cuento de Borges y le cambiara el final en 2 renglones y dijera, bueno, este cuento es mío, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, estamos hablando de una apropiación, por eso rechazamos los derechos de propiedad intelectual sobre la vida, por eso rechazamos las leyes de semillas, y como decís, lo que permiten es crear monopolios en términos de que alguien cobra regalías cada vez que alguien que sembró una semilla que tiene derecho de obtentor, al volver a sembrarla tiene que declararla y pagar la regalía correspondiente. Los semilleros piden que por 14 años se haga esto. Pero además, las leyes de semilla en general lo que hacen es restringir la posibilidad de libre circulación de las semillas. Claramente permiten que se criminalice a quien use las semillas. Hace apenas una semana, a unos compañeros de Uruguay que hacen agroecología y que estaban ofreciendo sus semillas por internet, el Instituto de Semillas les bloqueó el sitio web diciendo que estaban violando justamente la ley de semillas de Uruguay, ¿no? Esto está pasando todo el tiempo. Y finalmente lo que permiten es la apropiación, permite que una semilla que un pueblo por ahí sembró durante miles de años, de golpe alguien la pueda descubrir, pueda decir, ah, yo le hice tal mejora, y pueda apropiarse de eso, hacer lo que llamamos biopiratería. Entonces, nos oponemos a eso, en toda América Latina se resisten las leyes de semilla, hemos logrado triunfos en Honduras, hemos logrado triunfos en Colombia, hemos logrado triunfos en Chile, y en Argentina desde hace 4 años venimos frenando que se apruebe, y seguiremos en esa lucha. Sí, desde ya que ustedes como multisectorial, ya desde su mismo nombre, tienen claro que uno de los grandes beneficiarios de toda esta movida legal, entre otras cosas, es por supuesto Monsanto, ¿no? Una compañía multinacional muy poderosa que justamente se dedica a la creación de semillas transgénicas. Hablas también, sin embargo, pese a que es un enemigo tan grande, hablas también de triunfos. ¿Qué perspectivas hay acá en la Argentina de cómo salga esto? ¿Qué posibilidades hay de frenarlo, de impedir algunas cosas? Mira, hay una realidad que somos un sector muy amplio, movilizado de organizaciones campesinas, ecologistas, partidos políticos, movimientos sociales, pueblos originarios que estamos alrededor de esta multisectorial, movimientos agroecológicos, que nos oponemos a la modificación de la ley y que estamos trabajando fuerte en eso, pero en este momento la realidad bien concreta es que la ley no se aprueba porque hay una disputa muy fuerte entre el sector sojero y el sector semillero. El sector sojero no quiere pagar regalías y el sector semillero, como te digo, pide 14 años de cobro de regalías. Esta disputa que está presente al interior de Cambiemos incluso, y bueno, del masismo y de un sector del PJ también, es la que hace que no se pongan de acuerdo y la ley esté frenada, y esperemos que siga así. Ellos tienen una disputa por la renta, nosotros estamos peleando en defensa de los bienes comunes, y por supuesto, en la nota que nosotros presentamos a la Comisión de Agricultura, planteamos que no solo rechazamos la ley de semillas, sino que un debate sobre la ley de semillas debería esencialmente también replantear el modelo de agricultura centrado en el agronegocio y las corporaciones, ¿no? Bien, Carlos, la verdad que muy claro esto. ¿Alguna pregunta más, Rafael, o algún comentario más vos que quieras hacer, Carlos, para los oyentes sobre este tema? Que como te decía, a veces no hay mucha información, o hay incluso un poco de desinformación, ¿no? Sí, hay mucha desinformación. Nosotros tenemos un Facebook de No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas, y desde ese Facebook compartimos los documentos que produjimos. Hay videos, hay un video muy cortito que se llama Semillas en Resistencia, que acabamos de publicar, que ya ha tenido más de 100.000 reproducciones y que en 3 minutos cuenta cuál es la problemática, y recomendamos que lo busquen, Semillas en Resistencia, porque lo importante es entender, y sobre todo para las personas urbanas, entender que este no es un problema de campesinos, no es un problema de agricultores, es un problema de consumidores también, porque, como siempre decimos, quien controla la semilla controla todo lo que comemos, controla el precio, controla la calidad, controla la diversidad de lo que comemos. Y bueno, estamos en un problema porque hoy día 3 corporaciones controlan el 60% de las semillas en el mundo. Y las leyes de semillas son una de las herramientas que usan para ese control. Quien nos habla con tanta claridad es Carlos Vicente, de la multisectorial contra la ley de semillas de Monsanto. Muchas gracias, Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación. Un abrazo grande a ustedes y gracias por siempre acompañar. Abrazo para vos también. Vamos entonces ahora con un temita para seguir. Bocinas, sirenas, rayos y centellas, gritos, corridas, pitos, gendarmería, piña, patada, palazo y cabezazo, si te paras de mano, te cagan a balazos. Gritemos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches, lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches, lo que pasó con los mapuches. Si sos mujer, tené doble cuidado, que están los femicidas y los uniformados. Dicen que son la ley y abusan del poder, no tenés derecho a nada, o te llevan en cana. No quieren callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado. Mujeres callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. Corrieron, treparon, subieron y bajaron, empujaron, golpearon, pintaron y quemaron. La yunta reprimió con hidrantes y balazos y al primero que pintaba a la jaula lo llevaban. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Cuidado con la ropa si sos una mujer, porque ese femicidio no buscan en ningún lado. Tenía pollerita y remera escotada, la culpa fue de ella, que se joda por atorranta. No quiero callados, ciegos desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. No quiero callados, ciegos. Escuchamos a La Peposa, la banda de rock flamante nueva de unas semanitas nomás de El Pepo, gran cantante de cumbia de nuestro país. Este tema se llama Gritemos Bien Fuerte, donde el Pepo demuestra que, entre otras muchas cosas, puede hacer temas bien comprometidos como él lo ha sido siempre. Está bueno escuchar cómo los artistas se renuevan, ¿no, Rafael? No, buenísimo, que la resistencia venga del palo de la cumbia y sobre todo de Pepo, digamos, que estuvo adentro, que pagó sus culpas, que está afuera, que se compromete. Falta esto, ¿no? Falta la renovación también en el ámbito artístico. No está saliendo nada, todo se repite. La cultura del rock todavía está pagando algo ajeno a ellos. Algo ajeno, las bandas están pagando algo ajeno a las bandas, que es la mercantilización de la cultura, la están pagando, tienen que romper con todo eso, en la medida que no rompa no va a salir nada nuevo. Y si no sale nuevo por algún lado, va a salir algo nuevo por otro. Esto lo sabemos, y bueno, vino del palo de un cantante de cumbia esta resistencia. La otra vez escuchaba, ¿cuál era tu tema en el 2001? Se viene el estallido. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál fue el tema hace 5 años, hace 10 años que sintetizaba la rebeldía juvenil? Ninguno, qué sé yo, no sé. Cualquier cosa. Bueno, estamos en FM La Caterva, en el programa, ya estamos terminando, La Salada, un programa desde los márgenes. Recién pensaba por qué hablábamos de soberanía alimentaria y la ley de semillas. Porque hay una avanzada muy importante a nivel mundial que tiene que ver con aquellos dueños del capital que se sienten seguros, se sienten cómodos. Vos sabés, del otro lado, tal vez estás laburando, estás en el taller, estás estudiando, o recién te estás haciendo unos mates que recién te levantás. El capital va de un lado para el otro, puede estar un segundo. Mira, hay un tipo que vive en Bélgica que vio que la bolsa argentina crece, manda la guita acá, compra, vende y se va en el mismo día. ¿Alguien vio algo? No. ¿Viste el papel? ¿El billete? No. Porque es una transacción económica que se hace por computadora, de banco y banco. Antes, por lo menos, para hacer una compra tenía que estar, ese capital tenía que acreditar un año de vigencia en el país. Eso, las nuevas leyes del gobierno Macri lo borró, entonces puede estar 10 segundos. Entonces vos tenés un capital especulativo que está 10 segundos en el país. Hace negocio y se lleva la plata, tu plata, la mía, la que este gobierno pidió deuda y dice que la va a pagar dentro de 100 años, que la vas a pagar vos, yo, tu familia, mi familia, todos. Y decíamos soberanía. ¿Qué significa la soberanía? Esa soberanía es ese bagaje teórico, una mochila de hace 70 años del nacionalismo. No, mira, justamente porque hoy lo que prevalece en el mundo son esos capitales especulativos, es que la última barrera que tienen esos capitales especulativos para seguir acumulando más capital se llama los Estado-Nación. ¿Qué significa? Los países. Todos los países tenemos nuestro Estado. Estado que en teoría debe definirse, debe resolver los problemas a favor de su pueblo, de su nación. sabemos que no es así, que el Estado es un Estado colonizado, que un Estado que está al servicio de lo que dicen, lo que saben las clases dominantes. Pero así todo, hay un Estado que tiene aduanas, un Estado que tiene legislaciones, hay una ley acá, una ley allá, es lo que recién escuchábamos con Vicente, que todavía no pueden sacar la ley de semilla, una ley de semilla que se la quiere apropiar, le modifican un poquitito y dicen que ya es ellos. Vos sabés que en México, ¿cuál es la, lo que acá comemos, no sé, el guiso? En México son las tortillas. Las tortillas se hacen con maíz. Hay más de 50 clases de maíz tenían los mexicanos, que vienen de los aztecas. Bueno, ellos no producen más ese maíz. Perdieron la soberanía alimentaria e importan el maíz de los Estados Unidos. Entonces, han perdido la posibilidad de hacerse sus propias tortillas con su propio maíz, que ellos fueron, durante años, los aztecas las fueron construyendo. Han perdido la soberanía. Entonces, cuando hablamos de soberanía, hablamos de poner un freno a esos capitales especulativos que vienen por nuestra legislación, que vienen por nuestros estados, para acomodarlos, para moldarlos a esas empresas transnacionales y seguir la circulación de dinero, la acumulación de poder. Entonces, soberanía, soberanía alimentaria, soberanía sobre nuestros trenes, soberanía sobre nuestros recursos, nuestros bienes comunes, soberanía sobre nuestro mar. Vos sabés que ya no hay más merluza, porque desde Menem, cuando permitimos los buques factoría llevarse la merluza, pescar en mar argentino, nos vaciaron de merluza. Bueno, esta soberanía hay que defenderla. Lo poquito que hace este Estado por nosotros, hay que defenderlo para a partir de ahí poder construir nuestra soberanía y nosotros ser nuestros propios protagonistas de nuestra historia. Bueno, nos estamos yendo, espero que les haya gustado. Muy bien lo de Mafalda, muy lindo el reportaje que hizo Fede a Vicente, la verdad, yo aprendí mucho. Bueno, ahora viene Enredando las Mañanas, un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana en esto que llamamos La Salada, un programa desde los márgenes. Los que suenan en este momento son Los del Fuego con Persiana Americana. Ahora sí, hasta el martes que viene. Desde el 1 de agosto, Santiago Maldonado está desaparecido. Lo desaparecieron. A Santiago se lo llevó la gendarmería. Se lo llevó la gendarmería. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Lo desaparecieron. Que lo devuelvan. Devuelvan a Santiago Maldonado. Bullrich, Nocetti, devuelvan a Santiago. Fuera Bullrich. Fuera Bullrich. Exigimos su inmediata aparición con vida, porque vivo lo llevaron y vivo lo queremos.